Estaba pensando en el sermón de hace unos días acerca de los paseos. Este puede ser un momento para pensar cómo ha ido ese propósito. Por supuesto que no es obligatorio, pero sería muy bueno. Puede ser un buen momento para pensarlo. ¿Paseo yo en algún momento? Yo os diré que sí que he puesto en práctica mi propio sermón, y eso que andaba un poco descuidado en esto. Y además os diré una cosa para animaros más a practicarla. Y es que el momento en que he puesto el paseo ha sido el crepúsculo. El momento en el que el sol pues está cayendo por el horizonte. Calculo la hora, más o menos, y me viene muy bien después que vengo de la misa. Y es un espectáculo de Dios, completamente dado por Dios. El poder ver cada día cómo cae el sol en el horizonte, los colores que se producen, los juegos que hace con las nubes, etc., es algo que es como un regalo de Dios a los hombres cada día. Sin embargo, son muy pocos los hombres que están allí diciendo, vamos a ver el crepúsculo. Tampoco hay que estar 2 horas. Con un cuarto de hora, uno queda ya fascinado y saciado. No todos son igual de bonitos. Algunos son espectaculares, otros, en estas épocas del año otoñales, pues son muy grises porque todo está cubierto de nubes. Pero todos tienen su encanto. Y yo lo pensaba, digo, Dios da un regalo tan bonito a sus hijos y sin embargo pocos están viéndolo. Es verdad que muchos no pueden por el trabajo, es verdad. Pero muchos sí que podrían, si quisieran. Así que a los que estéis escuchando este sermón, pues es una sugerencia en que se une perfectamente el ejercicio físico en el paseo con la alabanza a Dios en un momento concreto del día, a través de su belleza, la alabanza a través de su belleza. Si cada día veis el crepúsculo, de verdad que es algo que cambia el día, es algo que produce una satisfacción tan grande, aquieta el espíritu, da paz. Todo el mundo siente de su corazón que nace la alabanza, por los ojos. Hay cosas que entran por los ojos, que manchan al hombre, y hay cosas que lo ennoblecen. Pues nada más, una sugerencia acerca del modo de practicar el sermón que dije el otro día. Thank you.